¿Cuándo viajas ahora? Ya, sí, en unos minutos, Ah, diría. Vamos a estar partiendo, así que la verdad que nos parece siempre interesante este tipo de encuentros que tienen que ver, ¿no?, con la realidad que muchos migrantes, entre comillas, los latinoamericanos, que venimos padeciendo, ¿no? Y creo que Pato decía vos, esta ley que yo no lo conocía, pero sabía de que estábamos mucho mejor, ¿no? Que habíamos mejorado nuestra residencia en la Argentina, ¿no? La ley 25.871 que se claro. aprobó en el 2004. Después de un largo debate, una de las Uf, leyes más debatidas, a mí me parece. inclusive la primera ley, porque después se hicieron foros, ¿te acordás? A propósito de la Ah, ley de medios. Esta claro. ley también tuvo foros previos, fue muy debatida, fue muy interesante el debate previo a la ley, y Claro. por eso salió esta ley tan progresista que considera la Como migración un, un derecho. claro, y además como un modelo casi en el mundo, ese, ¿no? Esta Exactamente. ley que tenemos en la Argentina, bueno, está siendo acechado, La ¿no? están torpedeando. Claro. Y que, bueno, en cualquier momento puede ocurrir algo lo contrario. Pero me parece realmente, en los medios masivos se instala, ¿no?, esto de los migrantes que venimos a sacarle espacios a los derechos, como tanto en escuelas, hospitales, Sí. que venimos a Siempre sacarle trabajo, ¿no? hablando de De... los inmigrantes de los países limítrofes, ¿no? Porque Claro. después con el resto no hay mucho problema. No hay muchas objeciones. Sí. Sí. Y en ese sentido me parece que es importante discutirlo, debatirlo y transmitir esto, ¿no? A una gran mayoría que compra esas noticias, ¿no? Porque Exacto. yo, personas que tengo confianza, personas de mi barrio, no sé, tendrían que pagar, dice el inmigrante cuando van a la universidad, al hospital, tendrían que pagar, dice, porque el Estado argentino es el que provee. Como si el inmigrante no pagara No, impuestos. pero bueno, el innombrable Feynman, que mucha gente lo ve, y el otro día estuve escuchando al hermano Mapuche, uf, terrible. Pero bueno, esos tipos instalan, ¿no?, esa noticia, y pareciera que tendría que ser así. Por eso la gente común a veces compra esa noticia, repite, y lamentablemente, porque como vos decís, cuando viene, aunque sea un estudiante inmigrante joven, ese joven alquila un lugar para vivir, Claro. utiliza un transporte, y montón, Gasta come. la plata acá. Claro que sí. Y paga impuestos, obviamente. Totalmente. Y el valor que tiene esto, ¿no? De la diversidad de culturas que traemos los llamados migrantes latinos. Y eso enriquece a la comunidad, enriquece a una sociedad, enriquece a la persona. Mira si seríamos todos homogéneos, ¿cómo Si funcionaríamos? no existiera la diversidad, ¿no? Claro, eso nos potencia a una mejor interrelación entre seres humanos, ¿no? Como como es el Pato Lobos, trae sus cuecas, por ejemplo, ¿no? De qué manera baila el estilo. Y eso a mí. Y eso que no me has visto bailar. Por decir algo, Mordiscando mira. sus hayas. Bueno. Que sí lo hemos visto bailar, que. Claro, la cultura, o sea, las migraciones enriquecen al pueblo que migra y enriquecen al pueblo receptor. Hay toda una cuestión ahí que se da de enriquecimiento mutuo, ¿no? Y además Totalmente. el mundo se ha constituido a partir de De la esa manera, migración. de esa manera. Y eso nos, como nos hermana también, ¿no? Porque el baile tuyo no lo conocías, pero mira, oh, qué lindo. Y el Tenía baile que se idea. hace esto, qué lindo. Mira, nos damos un abrazo, empezamos Claro. a tener un A vínculo reconocernos, claro. claro, de palabras. Y ahí está, me parece, el sentido. Podemos escribir leyes, artículos, seguramente, pero me parece esencialmente pasa por estos lados, ¿no? Con este tema del hermano Maldonado he escuchado barbaridades, ¿no? Que los mapuches son chilenos, por lo tanto, están invadiendo el territorio argentino. Terrible. Aquí nadie invade, ¿no? Y si vamos a tratar de invasión, vamos a hablar de los 500 años cuando llegan los europeos acá. Yo creo que ahí fue, yo diría, una invasión, ¿no? Porque han entrado con armas y con una religión, con una cultura totalmente dominante, ¿no? Esa sí que fue migración ilegal, ¿eh? Bueno, Esa, de eso no se habla la ya. de 1492. Claro. Así que me parece interesante la primera vez que... Qué bueno, che, que vayas a este encuentro. Nos contaron ya de qué se trata, todas las... los temas que van a estar contenidos allí, que van desde lo cultural, lo político, lo jurídico, lo migratorio, todo lo que implica la vida de un inmigrante, porque la vida de un inmigrante es completa, el trabajo, los derechos laborales. Fíjate que ahora empiezan a hablar, viste, cuando la cosa está mala, los inmigrantes son malos. Claro que sí. ¿No? Inclusive son extranjeros. Sí, totalmente. ¿Viste? Ahí le dicen, vos sos extranjero. Ahora, cuando te necesitan, sos inmigrante, ¿no? Bienvenido a nuestro país, ¿viste, no? Sí, sí, bueno, lo alto oficial que te abraza un rato y te dice... El 4 de septiembre, claro, el día de inmigrante, bueno, toda la historia, ¿no? Y después, nada. No siempre es lo mismo, ¿no? La persecución siempre está casi día a día, ¿no? La verdad que cuando yo hablo con los chicos de Sonoridad, que son jóvenes ya, y les digo esto como una ilusión, tal vez nada más, tenemos que ser gobierno y para eso tenemos que prepararnos. Y uno de los tantos temas que hablamos esto, ¿no? De las fronteras. Por suerte el presidente Evo Morales propuso al mundo un mundo sin muros, ¿no? Claro. Y ahí creo que tenemos que apuntar, ¿no? Porque las fronteras solo hacen confrontarnos, enfrentarnos, violentarnos, ¿no? Y eso... Me parece a los que habitamos este hermoso planeta no nos sirve. Por ese mismo camino iba un poquito Chávez, ¿te acordás que hablaba de la patria grande, no? Claro, totalmente. ¿Por cuántos días es el encuentro, Ricardo? Empieza hoy y termina el domingo al mediodía. Ah, está bien. Así que jornadas, veo acá el tema y vamos a estar casi sin respirar. No me digas. No, no, no, siempre, no es para tanto. Vamos a los Buenos Aires. Sí. ¿Serán tanto los aires buenos? Esperemos que sí. No, siempre no, son buenos estos encuentros. Sí. Che, no, Ricardo, no, bueno, la semana que viene, vení para contarnos qué pasó. ¿Eh? Bien. ¿Y qué pasó y qué va a pasar después? Claro. Así que bueno, estamos con mucho trabajo.